es para vos, Norma Susana, mi amor. Herida, herida, que no cicatriza, herida, herida, dejaste al partir. Herida, herida, de mil ilusiones, que hoy me lastima al pensar en ti. Herida, herida, que llevo en mi alma, herida, herida, por quererte a ti. Herida, herida, por tantos fracasos, mi vida es un llanto de tanto sufrir. Corta mi vida solo al pensar, son tantos los sueños que en realidad se han muerto porque tú no estás. Quizás fue muy poco lo que te di, quizás yo no supe hacerte feliz. Tu amor, tu ambición que mi amor legó, dejando mi vida en soledad. Está muriendo de a poco. Ay, ay, ay, mi corazón se está muriendo de a poco. Micaela y Joel, gózalo con Tropical Maracaibo. Herida, que no cicatriza, herida, herida, dejaste al partir. Herida, herida, de mil ilusiones, que hoy me lastima al pensar en ti. Herida, herida, que llevo en mi alma, herida, herida, por quererte a ti. Herida, herida, por tantos fracasos, mi vida es un llanto de tanto sufrir. Se acorta mi vida solo al pensar, son tantos los sueños que en realidad se han muerto porque tú no estás. Quizás fue muy poco lo que te di, quizás yo no supe hacerte feliz. Tu amor, tu ambición que mi amor legó, dejando mi vida en soledad. Ay, ay, ay, corazón se está muriendo de a poco. Ay, ay, ay, mi corazón se está muriendo de a poco. Carlitos Cabrera, Mario Meuli, alta gestión, upalala.